pero ahora sí ya estamos con dos miembros de Goiener. Así tenemos con nosotros a Santi Ochoa de Eribe, que es el director de la cooperativa. Santi, Gabón. En Gabón, Roge. Alex López, que es del Consejo Rector de la cooperativa y voluntario. Además, coordina dos grupos de trabajo, porque tienen diferentes grupos de trabajo Goiener. Y bueno, pues ahí está Alex con dos de ellos. Alex, bienvenido, Gabón. Gabón, Roge. Bueno, pues comentarnos un poquito qué es Goiener. Vamos a recordar qué es Goiener, debido a que tenéis una asamblea general este sábado en Bilbao. Bueno, pues es buen momento también para saber qué tipo de cooperativa y qué tipo de energía es la que lleváis a cabo en relación con el consumidor, etcétera. Si nos lo puedes comentar, Santi. Sí, cómo no. Bueno, Goiener es, como bien decías, una cooperativa de energía. Nos dedicamos al ámbito de las renovables y nuestra actividad principal nació en el ámbito de la cooperativa de consumo, por la cual pues nos dimos de alta como comercializadora de electricidad en el Estado español y podemos vender energía, en este caso electricidad procedente de 100% renovable, a todos los socios de Goiener. El proyecto nació en el año 2012 y en 2013 empezamos a hacer ya los primeros socios y contratos. Éramos un grupo promotor de 30 personas del ámbito, vamos a decir, de la sociedad civil. Y bueno, pues a día de hoy pues podemos decir con cierto orgullo que ya vamos por las 8.500 personas socias y con más de 10.000 contratos de suministro eléctrico gestionados, y que hemos creado ya más de 20 puestos de trabajo en Euskadi y Navarra, gracias a los socios que se están acercando a Goiener. ¿Cuáles son estas productoras con las que trabajáis de energía renovable? Bueno, Goiener lo que hace, el mercado eléctrico, lo que se hace es adquirir la energía en una especie, vamos, solemos poner el ejemplo de una especie de lonja de pescado, y allí, digamos, se acumula pues todo tipo de energía, y lo que hacemos es buscar los certificados de la energía procedente únicamente de las renovables. En este caso, pues normalmente las que se consideran renovables son eólicas, hidroeléctricas que no superen un cierto tamaño, también fotovoltaica. Son principalmente las energías renovables que hoy día participan. Alex, una vez que nació Goiener, ¿por qué? ¿Por qué nació? ¿Cuál era la necesidad? ¿Qué es lo que queríais llevar a cabo dentro del mercado de las energías? Pues básicamente Goiener nace de una inquietud, ¿no?, de la gente que nos juntamos aquel año, en el 2012, que veíamos que bueno, estábamos buscando un cambio de modelo energético, una alternativa al modelo actual basado en energías fósiles. Y veíamos pues que desde arriba, desde los estamentos, pues no se impulsaba lo suficiente, o para nosotros no era lo suficiente, y decidimos pues iniciar este proyecto viendo un poco, pues vamos a decir, inspirándonos en proyectos que venían ya del norte de Europa, que eran las cooperativas energéticas, las cuales pues lo que hacían era producir y también comercializar energía renovable a sus socios para, de alguna manera, aumentar la demanda de las mismas en el mercado y provocar ese cambio en el mismo. ¿Cuál es la diferencia con las empresas que todos conocemos de energía eléctrica? ¿Cuál es la diferencia con Goiener, con esta cooperativa? Bueno, pues nosotros no nos centramos simplemente en el aspecto comercial de la energía, sino que también tocamos lo que es el aspecto social y luego también el tema de gobernanza, ¿no? Elegimos la forma jurídica de cooperativa porque es la que más aproximaba a la idea de gobernanza distribuida y cercana a la ciudadanía que buscábamos, ¿no? De alguna manera lo que pretendemos es que las decisiones pues sean compartidas, ¿no?, que todos los socios de la cooperativa puedan participar en las mismas y decidir sobre un bien tan básico como es la energía, ¿no? Y para ello, pues por ejemplo, la asamblea de este fin de semana, en la misma pues se van a decidir los aspectos más importantes de cara al año que viene. ¿Cuál es ese trasfondo social que tiene Goiener? Bueno, pues el trasfondo social que tiene, básicamente nosotros, Goiener, aparte de los 20 trabajadores, también está formada por alrededor de algo más de 100 voluntarios, en los cuales nos organizamos dentro de una asociación, la Asociación de Apoyo a Goyener, y desde esa asociación realizamos pues diferentes acciones, ¿no? Que pueden ir pues desde acciones de concienciación, de difusión, de pedagogía, y luego también acciones más concretas, pues por ejemplo la del grupo de trabajo, uno de los grupos de trabajo donde estoy, que es el grupo de pobreza energética, en la cual pues nos coordinamos pues para buscar herramientas que puedan ser útiles pues para combatir este problema. Santi, ya tenéis abiertas 5 oficinas de Goyener, una por cada capital de la comunidad autonómica vasca, más otra en Iruña y en Ordizia. Ha sido, bueno, desde los inicios también un aspecto estratégico para nosotros. Muchas veces operativamente nos lo ponemos en canción, porque evidentemente no es lo mismo coordinarnos 20 personas trabajadoras o, como decía Alex, ¿no?, incluso con 100 personas, más de 100 personas en el ámbito del voluntariado, que estamos todos distribuidos por todo el territorio, y que hiciésemos una apuesta centralizadora de la gestión, ¿no? Porque de alguna manera también se transmite, de esa manera se transmitía un mensaje de que toda la posible renta fuese concentrada en una única provincia o en un único municipio. Aparte de que, evidentemente, nos alejábamos de la masa social. Entonces, desde el principio ha sido una apuesta clarísima, que supone un esfuerzo, una dedicación muy, muy grande, desde aspectos de coordinación, también económicos, pero vemos que tiene una respuesta impresionante. La gente se nos acerca y nos dice: qué bien, estáis aquí, estáis cerca, estáis a mano, podemos dirigirnos a vosotros en castellano, en euskera, como queramos. Está en nuestra filosofía, en nuestra razón de ser, el estar cercanos y el ser cercanos, ¿no? Siempre le decimos a la gente, tú antes de ser un cliente o un consumidor vas a ser un socio, vas a ser un copropietario de este proyecto, y por lo tanto te tengo que cuidar como si fueras el socio número 2, y me da igual si eres el socio 9000. Y eso, pues bueno, pues evidentemente tiene una dedicación, un desgaste, pero al mismo tiempo tiene una recompensa y una satisfacción muy grande. La factura de estas energías eléctricas que vienen de la energía renovable, ¿son claras, son precisas, son transparentes? Sí, los socios nos suelen decir que en general se entienden mejor. Muchas veces también es cierto que el propio formato de la factura viene definido por la propia regulación del sector, y el sector a veces no carece de pedagogía en ese sentido, ¿no? O sea, busca a lo mejor darle el máximo de información y, queriendo ser muy detallista, pierde visión pedagógica. Entonces, bueno, nosotros intentamos, sin saltarnos la ley, ser claros, y sobre todo lo que le decimos a los socios, que cuando haya cualquier duda, nosotros estamos ahí a tiro, la gente se puede acercar, puede venir con su factura en la mano, se lo explicamos, y como decía Alex, está dentro de nuestra labor social hacer talleres, hacemos talleres por todo el territorio, y precisamente para explicar la factura de la electricidad, ¿no? Indistintamente de que quien se acerque sea un socio de Goyener o no lo sea. Buscamos el concepto que llamamos de empoderamiento, y el empoderamiento en este ámbito pues viene por transmitir un conocimiento que nosotros adquirimos y creemos que la sociedad debe tenerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí sí, somos bastante claros en Goyener, creemos que todavía se puede mejorar y los socios nos están ayudando a mejorar. Alex, en Goyener también tenéis una serie de grupos, ¿no? Tú estás en 2 grupos de trabajo. ¿Cuáles son estos grupos de trabajo? Bueno, pues estos grupos de trabajo son grupos que son autogestionados, y estos grupos de trabajo están formados en su mayoría tanto por voluntarios como trabajadores de la cooperativa. Estos grupos lo que hacen es apoyan toda la actividad de la cooperativa. Pues, por ejemplo, existe pues un grupo de administración, ¿no? El grupo de administración, pues ahí hay evidentemente pues personas trabajadoras, pero también existen personas voluntarias que aportan su conocimiento al mismo. Y estos grupos luego pues se interconectan pues con otros grupos. Por ejemplo, pues tenemos el grupo de administración, tenemos otro grupo que es de mercados, tenemos otro grupo que es de comercialización. Luego tenemos pues grupos pues vamos a decir, dentro de la sección de exploración que hemos visto, que hemos comentado antes, pues tenemos el grupo de pobreza energética, tenemos un grupo de moneda local, tenemos un grupo de movilidad, etcétera, etcétera. Hay diferentes grupos que la gente que tenga un interés en participar en alguno de ellos puede ver qué grupos hay y qué es lo que hacemos entrando a la página web de la Asociación de Goyener, buscando Goyener el Cartea, o entrando a la página web de goyener.eus. Ahí se puede elegir ir al, creo que es la opción de participa, y ahí se puede ir a la página de la asociación, y dentro de la misma se puede ver qué grupos de trabajo hay, qué es lo que hacemos, y si la gente pues tiene una inquietud y quiere participar en los mismos, pues se puede apuntarse sin ningún tipo de problemas. Además, Goyener se vincula mucho al territorio, ¿no? Porque impulséis la energía renovable dentro del territorio en el que trabajáis, también impulséis los puestos de trabajo. Sí, para nosotros es una de las componentes preocupaciones, ¿no? Cuando solemos dar las charlas y explicamos por qué nace Goyener, uno de los motivos que damos es el de la dependencia energética que tiene el territorio. En el caso de la Comunidad Vasca estamos en un 94-95% de dependencia energética, es decir, solo ese 4-5 se produce aquí. Todo lo demás tiene que venir del exterior, véase en formato de gas, de carbón, de importado, electricidad importada. Entonces, ¿qué es lo que supone? Que cuando estamos pagando nuestra factura de la electricidad, del gas, etcétera, hay un flujo monetario que se escapa del país. No hay decisión, no hay capacidad de decidir qué se hace. Si se promueve la generación de energías renovables en el territorio, o se implantan medidas de eficiencia energética, lo que estamos evitando es que haya un flujo hacia el exterior. Es por eso que para nosotros es vital el promover proyectos de generación, y precisamente fue el motivo por el que nació Goyener, más lo que tuvimos la mala suerte de nacer el mismo año que el antiguo, un exministro del anterior gobierno de España pues decidió aplicar la moratoria a las renovables, dejó todos los proyectos de renovables en el aire, y a nosotros con el miedo de hacer cosas. Hemos trabajado los últimos 2 años, como quien dice, entre bambalinas, con la idea de que desde Goyener podamos ya arrancar proyectos de generación renovable. Es una demanda cada vez más fuerte de toda nuestra masa social. Y bueno, pues ahí estamos, y esperamos con un poco de suerte que a finales de este mes podamos hacer ya una difusión pública e iniciemos el proceso ya de participación directa, que es uno de nuestros objetivos, movilizar a todos los socios y aquel que quiera, porque esto va a estar abierto a toda la sociedad, para que se pueda participar en proyectos de generación en nuestro territorio. Y eso para nosotros es crucial en estos momentos para poder cumplir con los objetivos del 2020, de la Unión Europea, reducción del índice de emisiones de CO2 a atmósfera, que es el que está generando toda la problemática climática, y evidentemente también toda la problemática social relacionada, ¿no?, con la dependencia energética. Pues esta es la propuesta de dependencia energética, de ser más autónomos en el tema de la energía y además comercializar energía renovable a través de Goyener. El que se quiera hacer socio, ¿nos podéis decir rápidamente cómo lo puede hacer? Pues muy fácil, a través de la página goyener.eus, que ha dicho Alex hace un momentito, se pueden encontrar nuestros teléfonos, nuestras direcciones. El teléfono que tenemos gratuito es el 900-816-365, y en la propia página web pues se pueden encontrar las oficinas que tenemos en Donosti, Bilbo, Gasteiz, Iruña y Ordizia, y que la gente se puede pasar, preguntar. Se puede hacer todo online, pero también se puede hacer a la antigua usanza, con papel, en persona, viendo caras, así que ahí se puede encontrar. Pues muchas gracias por estar con nosotros desde Donosti, Santi Ochoa Derive, director de la cooperativa Goyener, y Alex López, del Consejo Rector de la cooperativa. Suerte con Goyener. Gracias, Roger.